Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 10 a 11 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Las bestias de aquel infierno. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otra mañana más juntos. Inmenso placer estar junto a ustedes en esta neblinesca mañana, así se diría, neblinesca mañana de martes, a dos días de terminar este 2009, ¿sí? 8 horas 4 minutos en esta hermosa mañana, pese a la neblina y demás. Va a ser calor, ya se presiente, debe haber 1000% de humedad. Enseguida la vamos a actualizar, la temperatura, la humedad, los datos del tiempo, lo que se prevé. Tenemos, como siempre, información, ¿sí? Buena música. Tenemos la lectura de los diarios de edición nacional para que saquemos conclusiones cada uno de la tapa de los distintos diarios y de ahí veamos cómo se maneja la prensa, ¿sí? Tenemos buenas noticias, una de ellas ya les anticipo, ¿no? Por lo menos a mi juicio, que ha sido consensuada una política para el tema de la seguridad. Por ejemplo, Página manda completo el texto y lo bueno es que es un 80%, supuestamente, bueno, un 80% de las fuerzas políticas, sociales, de derechos humanos, según reza el informe de Página 12 de hoy, estarían de acuerdo con esto. Le vamos a tirar algunos de los datos que trata esta movida para que, digamos, no caer en el tema de la mano dura, de la inimputabilidad, bajar la edad y demás, ¿sí? Tenemos alguna que otra entrevista, la memoria, ¿no? Decíamos el otro día que la función más importante de la memoria es el olvido, lo dijo alguien, creo que Borges, fue en uno de sus bestsellers, digamos, comentaba esto, y realmente es así, es la memoria, apelar, como hacemos en este programa, constantemente a la memoria, cuando ya insisto, dos días de este año centramos en otro año, como digo, siempre par, que nos va a traer suerte, recuerden, vamos a tirar muy buenas ondas, porque de las otras se encargan los multimedios. Así que, mi nombre es Rubén Becerra, esto vamos a andar, y dicho esto, y el número de teléfono, por supuesto, 6690-5002, 6690-5002, anteponiendo el 15 para mensajes de texto, y como corresponde en cada mañana desde hace, va a ser este año que entra, 15 años que estamos en el aire, con Vamos a Andar, el tanguito nuestro de cada mañana, ¿sí? Escuchemos, por favor. El fútbol se lo comió. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino, adentro cóctel y amor. Pisito que puso amable, ya no espera y velador. Un telefónico le contesta, una victorola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana, pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Al 1224 telefonea sin temor. De tarde te con masitas, de noche tango y cantar. Los domingos de danzantes, los lunes de solación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Vamos a andar. Información de primera mano. En la mañana de Tincunaco. Ocho horas 10 minutos de este martes 29 de diciembre de 2009. Decía el separador recién, corriente 348, no, corriente 348 decía el tango, perdón, de Radio Tincunaco. Bueno, un separador dice, en el segundo piso un compañero de aquí, un locutor que está los días lunes nada más, repite mucho eso en el segundo piso de Carabobo, del Centro Comunitario Belén, de cito en Carabobo y San Salvador, de San Atilio. Entonces se me ocurrió lo del segundo piso, lo del tanguito ese, ¿no? Así que, y todo a media luz, ¿no? Se llama. En realidad este segundo piso ascensor era otra cosa, ya por la década del 30, 40. Y bueno, nada, me acordé de eso, ¿no? Otra cosa, antes de leer las noticias, le quería comentar que hoy también vamos a tener un resumen, Dios mediante, sobre el tema de lo que nos dejó el año a nivel deportivo, ¿sí? Con un periodista especializado en el tema, un periodista deportivo, que trabaja, supo trabajar o trabaja, creo, todavía en la revista Olé y en ese multimedio. De paso, si me animo, por ahí le pregunto algo respecto al multimedio. ¿Sabés que escuchaba el otro día? Les comento que comenzamos esta edición número no sé cuánto de Vamos a Andar, y me está dando una mano Daniel Zambrano. Ah, Zambrana, siempre me equivoco. Daniel Zambrana, ¿no? Una mano, como dice, ahí está el avance de mi programa. La mano de las noticias, información de primera mano. Ahora, ¿qué mano? ¿Izquierda o derecha? Ya se, no digan nada. Información de primera mano. Bueno, ya decía, Daniel me está dando una mano aquí en la operación técnica hasta que llegue el resto de los compañeros, supongo. Igual estoy muy agradecido, si a quien fuere, todos me atienden maravillosamente bien. Algunos dicen que es por mi edad, el respeto que me tienen nada más, ¿no? Lo que sí es cierto, el segundo piso ascensor, estoy totalmente de acuerdo con la mamá de Daniel, que hay que poner un montacarga o algo, porque llegar al segundo piso cada vez me hace más pesado. Comenzamos con la lectura de los diarios, que en broma, ¿sí? Vamos a empezar con lo primero que tenemos a mano. Hoy es el día de la mano. ¿Qué número será la mano? Hablamos mucho de la mano. Página 12 de este martes 29 de diciembre de 2009 dice a primera plana: el primer casamiento gay de América Latina se concretó en Tierra del Fuego. La misma pareja, Alex Freire y José María Di Bello, que había visto frustrados intentos de casarse en la capital, consiguió hacer valer el fallo judicial en Ushuaia. La gobernadora Fabiana Ríos firmó un decreto para autorizarlo. Los alcances del histórico paso. Y titula página: Dame Fuego. No sé. Otro título de página es: después del veto del gobernador Pampeano a la ley que clarificaba el alcance de los permisos para abortar previstos en el Código Penal, el aborto no punible llega a la corte, titula página. Otro título que le estábamos adelantando recién es: una política que deje de lado a los brujos del manodurismo. Y trae un texto completo que, como comentaba recién, es un amplio arco de dirigentes políticos, tanto oficialistas como de la oposición, gremialistas, organismos de derechos humanos y especialistas en el tema, presentan hoy en el Congreso las bases de una política de seguridad en relación con las fuerzas policiales y la justicia. Otro título de página dice: Al-Qaeda se atribuyó el atentado. Estados Unidos admitió fallas en la seguridad por el fallido ataque en el vuelo de Detroit. Recordemos que esto sucedió con el hijo de un exfuncionario, un tipo muy importante, un joven rico y muy instruido, digamos, pero bueno, que se convirtió al islamismo y allí intentó hacer esto, aunque me suena medio raro a mí, pero bueno. Otro título de página dice: los fiscales no apelaron, quedó firme el sobreseimiento de los Kirchner en la causa por su declaración impositiva de 2008. Críticas de la oposición. Página 12, en San Antonio de Areco: mientras la inundación no cede, llega la ayuda y los vecinos se organizan. La justicia investigará de oficio el efecto de los canales. Un debate bajo el agua. Otro título de página sería... No hay otro título de página. Además son, digamos, columnas que traen como es normal. Y sí, el comentario, el titulito que trae todos los días página en la primera plana. Dice: libros, es una noticia que se lee con nostalgia. El gigante de venta minorista online, Amazon.com, informó que por primera vez en su historia vendió más libros electrónicos para sus dispositivos Kindle e-books que los tradicionales libros impresos. El récord de ventas se registra el viernes pasado en Navidad, cuando quienes habían recibido un regalo de Kindle, lector de libros electrónicos, se loguearon al sitio de Amazon para cargarlo con sus autores preferidos. Pobre de mí si se impone mucho esto, porque yo no sé ni enchufar la maquinita. El chiste de Rudy Paz, habitual en página. Se ve un carterito, un señor ya grande, con un chaleco, un traje, y un carterito que dice GARCAP, ¿no? Será en el lugar de CARVAP, una de esos organismos del campo, dice. Otro señor le comenta, leyendo el diario, dice: el gobierno dice que Areco se inundó por los canales clandestinos. Y este hombre dice: ¿ves? Primero culpan a los diarios opositores y ahora a los canales. La lectura de página 12 del día de la fecha. Todo está guardado. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de la Tincunaco. Bien, cerramos la lectura de página 12. Y abrimos crónicas, y ahora abrimos crónicas firmes junto al pueblo, la lectura etapa de crónica del día 29 de diciembre de 2009. Rojo punzó, como le gusta a Crónica, letras blancas, dice: Buonanotte, sería acusado de triple homicidio culposo. El fiscal está analizando las pericias y los elementos de prueba para determinar la imputación del astro de River, que sigue en franca recuperación. Otro título de crónica, se ve una foto a todo color. Areco, ciudad devastada, dice. ¿Sí? Otro título de crónica dice, y al final se convirtieron en marido y en Ushuaia pudo concretarse el primer matrimonio gay del país, que se había frustrado en Buenos Aires. Y hay una foto donde se ve a la pareja. También trae crónica las 10 noticias del año. Hoy la gripe A que paralizó al país y mañana promete traer la muerte de Michael Jackson. Otro título de crónica en la tapa dice, gobierno y CGT afinan medidas para el 2010 y también anuncia que con esta edición Números y Destino, es un suplemento que trae a los que les gusta la timba, ahí se van a poner al día. Dejé para, a ver, La Pavada, ese sector tan lindo que trae crónica, dice, el programa de respeto se llamará Nico Trasnochado, en lugar de Julián Weich, películas. No tiene freno el fenómeno de Valientes. Y la última noticia de tapa de crónica, que la dejé es profeso, es, titula esto, murió una mujer ejemplar. Mónica Carranza, fundadora del comedor comunitario de Los Caras Sucias, tenía 63 años y sufría cáncer de útero. Se fue una gran mujer, ¿no? Muy laburadora, y no sé por qué me hace acordar de ay, Dios, la que defendía a los jubilados, ¿cómo se llamaba? Bueno, Norma Pla. No sé por qué me hizo acordar, ¿no? Gente que lucha por los demás. Digo ahora por ahí algunos que no es el momento exactamente el tema de los jubilados que la han pasado jodida, ¿no? Yo me imagino por ahí qué haría Norma Pla hoy, cuando de repente, si bien es cierto, los jubilados siguen siendo... le sigue siendo faltado el respeto por los años que trabajaron y demás. Bueno, a comparación de otros tiempos, cuando estaba Norma, que se peleaba con Cavallo y cuanto viniera, ¿no? Para lograr una jubilación justa para la gente de la tercera edad. Y tardaban años en esperar la jubilación y muchos morían, ¿no? ¿Qué pensaría hoy cuando un poquito se ha mejorado el asunto? ¿Estaría colgada de las rejas, de las vallas que le ponía la policía? Un día me acuerdo que le choreó una gorra a un policía. Era terrible la vieja. Bueno, se nos fue Mónica Carranza y con esto cerramos Crónica Firme junto al Pueblo y enseguida continuamos con la lectura de los demás diarios. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tincunaco. Vamos a hacer una con mano derecha y otra mano izquierda, si no hay problema. Información de primera mano izquierda, información de primera mano derecha. Y cerramos recién Crónica y abrimos el Diario Popular. Tapa de Diario Popular. Se separó Gerardo Sofovich. Qué macana, che. El conductor y productor anunció que terminó con su matrimonio luego de una fuerte discusión con su esposa, Sofía Oleksak, con quien se había casado hace solo 8 meses. Pobre tipo, che. Bueno, otro título de Diario Popular, cayó el menor que habría matado a la arquitecta de Wilde. Anoche fue detenido en Constitución un chico de 14 años, apodado Matute, acusado de ser el autor del disparo que mató a la catequista Renata Toscano el 17 de noviembre pasado. Esto fue durante un intento de robo. Otro título de Diario Popular, pareja gay se fue a casar al fin del mundo. Alex Freire y José María Di Bello, a quienes un fallo judicial impidió casarse en Buenos Aires, lograron concretar ayer el matrimonio, el primer casamiento homosexual del país y Latinoamérica, en un registro civil de Ushuaia. Se lo ve a la pareja muy feliz. Rubén, no hagas comentarios. No pensaba hacer comentarios. Te dije que... No, Rubén, no. Tengo acá el Diablito, no sé si es de Independiente, y el Santo, obviamente, que es de San Lorenzo, uno en cada oreja, y sintándome uno a hacer comentarios y el otro no permitiéndomelo sabiendo de mi, bocaza. Esperan pericias para determinar cómo fue el choque de Buonanotte. El agua en la ruta pudo causar la tragedia, según peritos. Pero el fiscal de la causa aguarda análisis de sangre, ya que explicó que podría acusar al futbolista de triple homicidio culposo. Si sale de Guatemala, se va a meter en Guatepeore, pobre enano Buonanotte, ¿no? Bilardo pateó la pelota para más adelante. Pese a amenazar con contar toda la interna de la selección, mantuvo una reunión con Grondona, Maradona y Mancuso y dijo que se aclaró todo, pero agregó que no aseguró nada que esto esté solucionado. Recuerdan que había prometido para el programa de él que tiene por la red, creo que es el Radio La Red, que iba a prender el ventilador. Bueno, no, lo agarró Grondona, lo cagó a pedo y chao. Vice de Boca le dio duro a Bianchi. Juan Carlos Crespi criticó la actividad del Virrey en el club. Ni siquiera entramos en la Libertadores. Los resultados dicen que le dio más al club como técnico que como manager. ¿Y eso es darle duro? Bueno, ¿qué otro título? No hay, polémica entre gobierno y ruralistas por inundaciones en Areco. Sería el anteúltimo título de Diario Popular, que sale en forma más pequeña. Y el último, dice Alcaeda, se adjudicó el atentado fallido en el avión. Cierro Diario Popular del 29 de diciembre de 2009. Memoria, espina de la vida y de la historia. Abro crítica de la Argentina. En tapa trae a primera plana al matrimonio presidencial, o sea, la presidenta de la nación, y al primer damo, dijera Kirchner, y dice: los fiscales no apelaron el fallo de Norberto Ollarvide, que consideró lícito el enriquecimiento del matrimonio presidencial. Ayer, día de los inocentes, vencía el plazo para revisar el sobreseimiento de los Kirchner. Al juez solo le queda archivar la causa. Y titula a primerísima plana crítica de la Argentina: que la inocencia les valga. Otro tema de crítica: el sur también existe. Alex y José María lograron finalmente casarse en Tierra del Fuego. Salí. Tengo ahí los diablitos, el diablito que me está de vuelta ahí. Luego de que los obstáculos judiciales impidieran hacerlo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer matrimonio gay de Latinoamérica. Otro título de crítica también hay para Obama. La rama de Al-Qaeda en Yemen reivindicó el atentado en el avión de Detroit. Otro título de crítica: plásticos en la mira. A partir de enero la AFIP les exigirá las tarjetas de crédito que detallen que clientes gastan más de 3 lucas por mes. Está en la operación técnica ahora mi amigo y compañero Alejandro Leguizamón. ¿Qué decís? ¿Vos gastás más de 3 lucas por mes con la tarjeta, Ale? No. Ah, directamente no tiene tarjeta. Bueno, yo tampoco, así que nos quedamos tranquilos. No será para nosotros eso. Después tienen tapa como título crítica: almuerzo y mangazo en Olivos. La CGT le pedirá a Cristina, pagos atrasados y acelerar la creación del anunciado Fondo Solidario para cubrir el déficit de las obras sociales. Otro título de crítica: sobre llovido mojado. Réplica a lo de los productores agropecuarios de San Antonio de Areco a las acusaciones del gobierno bonaerense, que explicó la inundación por los canales clandestinos de los campos. Dicen que Scioli los trata de victimarios, pero que son víctimas. Seguridad paralela. Hoy presentan en el Congreso el Acuerdo para la Seguridad Democrática, una propuesta multisectorial alternativa a la política del ministro Stornelli. O sea, es un poco lo que hablábamos recién de etapa de página, que seguramente vamos a tratar de desarrollar, por lo menos los temas más sobresalientes a nuestro juicio. Cerramos crítica de la Argentina y así hemos cumplido con la lectura de 4 diarios de edición nacional, a saber, Crónica, Diario Popular, Crítica de la Argentina y Página 12. Al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. 21 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 96%, todavía hay neblina sobre San Atilio y gran parte del conurbano bonaerense. Y les comento que el 6690-5002 en nuestro teléfono, anteponiendo el 15 para mensaje de texto. Se sigue incorporando gente como cada programa, algunos lo escuchan, algunos tienen mensaje de texto. El tango se lo dedico como siempre a la amiga Graciela Vivas y su esposo Carlos, nunca me acuerdo el apellido, que viven en el centro de José Paz, a unas 7 u 8 cuadras de la Plaza Manuel Belgrano. Y el tema que vamos a escuchar ahora, a las chicas del Hospital Mercante, ¿sí? Vamos a escuchar a alguien que a mí me gusta sobremanera de hace muchos años, que a mi juicio canta muy bien y aparte es una linda mujer, ¿sí? Vamos a la música aquí en esto que vamos a andar, 6690-5002, la vía de comunicación, y esta es la música de Vamos a Andar. El dolor de encontrar en las tazas. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a Andar, un espacio para la memoria. Desde el barrio San Atilio, José C. Paz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.

confitería y ya quieren cerrar un bar, ¿viste? Empiezan a levantar las mesas y las sillas. Bueno, a mí me están haciendo eso, me están cambiando de operador, así como diciendo, Rubén, avivate, no te queremos más, no te queremos. Me habían pedido un tema de Baglietto, creo que se llama Todavía. Después vamos a buscar, ya la metí para que labure a mi compañera ahí. Recién me acuerdo, me habían pedido el tema de Baglietto y si lo tenemos vamos a pasarlo. Les comentaba que en página de este fin de semana habían salido notas bastante interesantes, ¿no? Una que la firma Mario Weinfeld, que a mi juicio es uno de los mejores escribas en periodismo del momento, ¿no? Y entre otras cosas comentaba de... Por ejemplo, bueno, de lo que pasa en la actividad, digamos, lo que ha pasado en estas instantáneas navideñas, la llama él, ¿no? Comenta que Pose anticipó los pronósticos, casi ni empezó el verano. Dualde en un regreso promovido por una pareja. El peronismo federal como con Bronco y Junando. Kirchner movilizando a la fuerza propia. Obama un avance en la política doméstica. El devenir real de la República del Norte versus los mitos republicanos del Sur. Y un saludo merecido. Entre otras cosas, comenta, ¿no?, respecto a Obama y lo que está tratando de hacer con el tema de la salud pública en Estados Unidos, que vuelvo a repetir, para aquellos que creo que todos estamos enterados, pero si alguno no estuviera, que no es gratuita, ¿no? Es parecida a lo que pasa con Carilino Marina en Argentina. Bueno, tanto así no, pero bueno, más o menos. Comenta que dejó girones en el camino, hizo concesiones que le fueron reprochadas por sus aliados más progresistas. Ese es quizá un sino habitual de los avances reformistas en democracia. Enardecen a las derechas sin terminar de convencer a las izquierdas más consistentes. Comenta que Obama plasmó los cambios que más le importaban y remachó su perfil liberal. Comenta también que seguramente es muy difícil también, y es factible, que esa combinación más solidaridad en las propias fronteras, floja innovación extramuros, sea el mandato de sus votantes. Entre quienes simpatizan con los Simpson que con Woody Allen. Esto quiere decir que en todos lados se cuecen habas. Hay varias notas interesantes que salieron en el fin de semana de este diario. Las quería comentar nada más y como al pasar, inclusive en el tema cultural que también trae página, ¿no? Una sola cosita quería comentar, o dos de esto que trae, que me pareció más o menos interesante. Comenta que el padre Tim Jones, de la iglesia anglicana, se dirigió a su congregación en York, Gran Bretaña, y habló de las navidades y del octavo mandamiento que dice: no robarás. Roben, si es necesario, en esta fiesta, dijo el reverendo, pero no roben a sus amigos, no roben a la gente en la calle, no roben en los pequeños negocios. Háganlo en las grandes tiendas y de esa forma terminaremos pagando todos cuando suban sus precios. Obviamente esto se le vino encima al cura, que cómo va a mandar a afanar y demás. Y él termina diciendo: que mis palabras no sean malinterpretadas como una simple incitación al robo, dijo el padre Jones en su sermón. El hecho de que robar sea la mejor opción que tienen algunos no es más que triste retrato de lo que somos. La tentación más fuerte es robarle a la gente en la calle o robar en las casas. Otros se vuelcan a la prostitución, una pesadilla de degradación y abuso para todos los involucrados. Si esas son las alternativas, mejor es robarles a las grandes cadenas. ¿Qué tal lo que dice el cura, sí? Y bueno, por último, le comento que... ¿qué este es el tema? Que le recomiendo a aquellos que puedan, porque trae una información muy muy importante que en esta hora no me va a hacer tiempo a desarrollarla. Tenemos hoy el resumen en vivo de teléfono mediante de un resumen de lo que fue el deporte en este año 2009. También tenemos, vamos a tratar de sacar en vivo, a ver si nos dan alguna información desde el municipio de José Clemente Paz respecto a la recolección de residuos, que hay muchas quejas, muchísimas quejas. Yo pensé que era en el barrio Primavera, 25 de Mayo y Los Prados, pero evidentemente acá en San Atilio también hay algunas quejas. Y bueno, vamos a tratar de comunicarnos a ver qué nos comentan desde el municipio. Nos habían pedido el tema de Baglietto. No tenemos el que nos pidió, pero tenemos otro, ¿no?

Nada, me quedé un poco preocupado porque estamos tratando de comunicarnos con el municipio para ver qué pasa con el tema de la basura. El teléfono de 430-671 del municipio de la recolección de residuos no funciona. No saben decirme qué es lo que pasó, está muerto, digamos. O sea, para el que llama y no atienden. Hemos recibido muchas quejas al respecto, obviamente, ¿no? Las calles están tapadas de residuos en sectores, puntualmente, no es en todo Primavera, no es en todo San Antonio, no es en todo, más que nada en las calles que no son muy previsibles de poder ingresar con el camión, ¿no? Pero bueno, no hay otra solución y, insisto, con estas lluvias, esto, digamos, afecta más a los vecinos, pues se tapan las zanjas de basura y demás a no ser recolectadas. Así que hemos comunicado, nos atendió un señor Esteban, que es Casa de Tierra y de la Mujer, no sé qué tiene que ver con, pero ellos están recibiendo las quejas, digamos, los reclamos pertinentes. Pedimos de quién dependía, si era de Obras o Servicios o demás, no, depende de Acción Política. Llamamos a Acción Política y nos vuelve a atender este hombre de la Casa de Tierra y de la Mujer, no sé. Debe haber un error. Vamos a seguir insistiendo para ver qué nos dicen desde el municipio, ¿sí? Tenemos más información, más comentarios. Esto nos dejó un poco descolgado porque pensamos que no iban a dar una solución urgente, ¿no? Tenemos algo para escuchar un poquito, para hablando de la memoria, mientras preparamos la otra entrevista y preparamos el próximo tema musical, que debe ser Sabina, supongo, ¿no? No, bueno, no sé, algún tema vamos a pasar. Escuchemos. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. distintas opiniones, distintas voces, distintas propuestas se encuentran en Vamos a Andar por la 107.3 FM Tincunaco. Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. Bien, les comentaba. ¿Estamos en el aire? No veo el rojo, punzó. ¿Seguro? No. Ahora sí, ahora sí. Con una lucecita roja se prende, estamos al aire. Y yo todavía estoy en el aire. En el aire de bronca, porque no nos podemos comunicar con el municipio. El teléfono 430-671 no funciona, pero me dicen que hace 2 meses. No es que me ha pasado estos días nada más, sí. Uno, dos, derivan para tomar reclamo en, digamos, Casa de Tierra y de la Mujer. Y Acción Política también me atiende en el mismo sector. El señor Esteban me atendió en forma deferente, así como también el señor que atiende la central telefónica. Que sería el operador telefónico, ¿verdad? El señor Walter me atendió muy bien, en forma muy diferente, y sugirió que se corrieran hasta la calle San Nicolás al 5400, allá donde estaba la fábrica Topolini antiguamente, que viene a ser Gaspar Campos y Juan B. Justo, más o menos, para que te des una idea. Así que bueno, habrá que movilizarse hasta allá la gente para reclamar el tema de los residuos, ¿no? Porque hay sectores en el barrio Primavera y otros barrios que hace semanas que no pasa. Con todo lo consabido, estos calores, la humedad, la lluvia, es más que complejo. Así que esperemos que alguien escuche, reclame, tome en consideración estos reclamos, ¿sí? Hablando de reclamos, hablando de cosas que no debemos olvidar. Vamos a escuchar un cachito de la memoria y todas esas cosas que suelo pasar yo. Además de la sala primera de la Cámara Federal, confirmó los procesamientos de Granillo Campos. El ministro me indicó que debía a la jefatura de gabinete una vez al mes retirar una carpeta con dinero. Más o menos, ¿cuántos pesos? Más o menos, no, exactamente 50.000 pesos se lo entregaba al doctor Granillo Campos. 50.000 pesos durante 27 meses. Exactamente. ¿Eso suma más o menos cuánto? Y bueno, 1.350.000. Los hombres que nosotros sabemos que son corruptos, los tenemos sentados en nuestras mesas y siguen siendo amigos de nuestros amigos y amigos de nosotros mismos. Además, la sala primera de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Granillo Campo y María Julia Alzogaray. ¿Alguna vez los Alzogaray hicieron planta por derecha? Pero es una pregunta insultante. No, pero te estoy haciendo el chiste, no lo tomes a mal. El tema tiene que ser cambiado y los corruptos tienen que ser perseguidos. Los sobresueldos se pagaban, es obvio, porque en este país lo difícil es, además se mostraba lo obvio. Digo, María Julia estaba vestida de sobresueldos. Ay, mi vida. O sea, que estás arrepentida. No estoy arrepentida en la foto, porque yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de frivolidad de cuando en cuando. Eso me huele a robado en un hotel, esa. Sí, vos no crees que las roba, pero en realidad después se aparecen en la cuenta, ¿no? María Julia Alzogaray. Una mujer excepcional. Ha cumplido a conciencia todas las funciones que le dicen. De todo lo que se dice que hiciste, no hiciste nada. En todo lo que se dice, los teléfonos andan. No de las cosas positivas. Sí, privatizé su misa. Sí, el parabrisas anda muy mal. Muy bien, perdón. Cuando aquí en Argentina una persona triunfa, lo primero que pretende es destruir. ¿Qué ha triunfado, María Julia? Por favor. Una hija, ingeniero Solari tiene. Así es. ¿Estaba feliz el día que la concibió? Bueno, no sé, sí, no me acuerdo, pero supongo que sí. ¿Estaba feliz el día que la concibió? Bueno, no sé, sí, no me acuerdo, pero supongo que sí. Sí, porque, mira, ella es inoportuna, es soberbia, es buenísima, no sabe lo que hace. No creo que sea tan así. Bueno, escuchábamos recién al ingeniero Azogaray, a María Julia, a Lilita Carrió, como, digamos, comunicaban, ¿no?, que era común en la época del menemato ver hacer ostentación de la corrupción y demás. Creo que una de los dos pocos que cayeron, ¿no?, fueron el Granillo Campo y María Julia, y que cumple prisión, aparentemente la única que tiene que devolver algo de lo que se afanó es María Julia. Pero es lindo recordarlos para aquellos que reivindican a gente nefasta, ¿no? Nefasta en la historia. Tenemos un informe más que lo vamos a pasar, Dios mediante, en el próximo programa. Estamos tratando, hoy no sé, algo parecido. Bueno, felizmente el programa pasado recibimos buenas críticas del programa, con la nota que le hicimos a Pérez Esquivel, entre otras cosas, de los comentarios que tuvimos por ahí cuando mi compañera se engancha a hacerme pata a charlar alguna cosa a través de la pecera. Es como que sale un poquito mejor, me siento más acompañado. Y así que gente del Serpag y otros amigos me han pedido por favor si le podía rebobinar, pasar, no sé cómo se dice, la nota del programa. O sea, el programa en sí, me dijeron, debe ser la nota que quieren nada más, pero me dijeron así para quedar bien, ¿viste? Pero bueno, como digo siempre acá, los compañerazos que tengo, Alejandro se está encargando de eso, así que gracias a los chicos, a la señorita Vivas también, que me hace pata. Quedé un poco así porque choqueado por el tema de la basura, ¿no? Como por ahí te faltan el respeto y te tratan como ídem. El tema de la comunicación nos está costando mucho, claro. Quisimos comunicarnos con abuelas, no es imposible, con madres tampoco. Con el tema del compañero que tenía que llamar por el informe de deportivo, se está demorando, así que vamos a tratar de meterlo el último día. Lo que pasa es que para el jueves nos van a quedar un montón de cosas y se nos va el año, ¿no? Así que vamos a hacer un nuevo intento antes de rajarnos, a ver si nos podemos comunicar con algunos de estos que queríamos y después seguimos. Si tenemos, no sé, vamos a Sabina, ahí me gusta. Espina de la vida y de la historia. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Por las aceras de la madrugada, baila con las porteras su milonga el sol. Con las ojeras que le sobran a tus ojos, corazón. Un día después de lo que el viento se llevó, las secretarias de las oficinas desayunan en la esquina un tentempié. Y cuando bajan de la luna al disco duro de Roé, con el sueño del revés y un futuro sin mañana, lloran lágrimas de plástico azul rodando por la escalera. Tribus de los mares del sur al oeste de la frontera, labios de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la catedral, telarañas acostumbradas a hacer noche en el cristal. Los cirujanos de las decepciones cercenan por lo sano la alegría. Las venas del amanecer almacenan sangre fría y cada lunes nace muerto el nuevo día. El lápiz comisura de tu boca retoca los agravios del carmín. Los proxenetas se colocan con aseo el peluquín, y los Romeos se demoran, y las Julietas se desenamoran. Lágrimas de plástico azul rodando por la escalera, tribus de los mares del sur al oeste de la frontera. Lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, náufragos en la catedral, telarañas amotinadas. Lágrimas de plástico azul con sabor a despedida, cuando cruzará el autobús este callejón sin salida. Lápiz de papel de fumar, sabios que no saben nada, pétalos de flor de hospital, telarañas amotinadas. Lágrimas de plástico azul, cuando cruzará el autobús. Fiestas. Les deseamos todos los que hacemos FM Tincunano. Oso. 9:06 de esta mañana de martes, que venía de 10 y me pinché. Fuerza. Fuerza, Belito. El jueves, Dios mediante, vamos a hacer un programa como la gente. Después le voy a pedir ayuda a los compañeros para hacer algo más, por lo menos despedir el año con un programa como la gente, no con los programas pedorros que estoy haciendo. Pero ya voy a aprender. La aterosclerosis me tiene mala. Me cuesta mucho subir las escaleras, pero me parece que no es lo único. Estoy jodido. Le comento lo último antes de terminar este programita. Dice la nota que traía Página, que yo les comenté respecto a que hay amplio consenso contra la mano dura, y comentaba que políticos de oficialismo, la oposición, organizaciones sociales y de derechos humanos, gremios y personalidades académicas presentan hoy las bases para una política de seguridad que brinde soluciones inmediatas y perdurables, pero evite el facilismo represivo. No sé, en realidad no la leí mucho. Vamos a tratar, sí, también con alguien de derechos humanos, por ahí, no el Serpaz, que siempre lo molestamos, la otra visión, desde otro punto de vista, alguna organización más social que opina al respecto. Me parece que es saludable, por lo pronto, de que se eche mano a algo, ¿no? Y no se busque en el facilismo de la mano dura, de la represión, del que mata tiene que morir, de la baja de imputabilidad de los pibes y demás. Entre otras cosas que me parecieron interesantes, así, digo, a grandes rasgos, después trataremos de preparar algo, comenta que las respuestas al delito han sido facilistas y autoritarias, consolidando la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. Las políticas de mano dura constituyeron una sucesión de intervenciones erradas que impidieron la profesionalización de los policías y potenciaron las acciones de redes de ilegalidad en las que intervinieron funcionarios públicos. Una adecuada política criminal requiere dar una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada. Una justicia penal que investigue y juzgue en tiempo oportuno, y un sistema penal penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento. Se requieren estrategias que articulen las políticas de seguridad, así como la garantía de condiciones de vida digna para toda la población. Las políticas de democracia y seguridad deben surgir del diagnóstico basado en información veraz y accesible al público, entre otras cosas, ¿no? Comenta también que una policía judicial dependiente de los fiscales traerá transparencia en las investigaciones. Hay muchas más, pero bueno, es un comienzo a mi juicio. Habrá que pulirlo como tantas otras cosas. Pero bueno, es algo ante la gravedad del caso que obviamente hay quienes juegan y llevan agua para su molino, ¿sí? Seguramente ha cambiado un poquito la temperatura. El último registro que teníamos era de 21 grados 2 décimas. La humedad 96%. Un día bastante, bastante gris, bastante feo, pero esperemos que con el correr del mismo vaya mejorando un poco. Calor va a haber porque, bueno, estamos en verano, frío no va a ser. Así que, bueno, esto más o menos fue lo que teníamos para ustedes. Hubieron informes que no pudieron salir. Yo creo que debemos prepararnos, o al menos yo, para estas épocas, más por la mañana, a que no nos salgan las notas al aire porque la gente o está haciendo noni, o está de vacaciones, o está de yupi de joda por ahí, qué sé yo, porque casualmente los teléfonos que llamamos generalmente nos dan ocupado, contestador y demás. Y aquellos que nos podemos comunicar, no nos podemos comunicar, porque desde el municipio, uno de donde nos tratamos de comunicar, no nos dieron ninguna solución, excepto que vayamos a reclamar a la calle Gaspar Campos y San Nicolás y Juan B. Justo, me decía Gaspar Campos y Juan B. Justo, donde está Toporinca y funciona la gente de residuos, de recolección de residuos. Esperemos que se apiadan de nosotros y que finalicemos el año con una ciudad limpia, ¿sí? Mi nombre es Rubén Becerra, soy hincha del Ciclón, aunque hay poco fútbol ahora, ¿no? Abuelo de Felipe Malevo Becerra, Malena Sol Becerra y padre de Virginia Soledad Becerra. Orgulloso de estar con ustedes, gracias a la gente de la radio. Y Dios mediante, pasado mañana estaremos haciendo el último programa del año. Les recuerdo que a partir del próximo martes, ¿qué sería? Martes 4 o 5. Martes 4 o 5. Ustedes verán que es primero, sábado, domingo. Martes 5. Martes 5 de enero vamos a estar de 10 a 11. Durante todo enero y todo febrero, los martes y jueves, de 10 a 11. Por favor, no nos olvidemos de Honduras, que le estamos dando poca bola con lo que conlleva, dijera el compañero Chávez, el premio Nobel de la Guerra. Por lo menos que no se salga tan airoso de su maldad, ¿no? Honduras, símbolo de aquellos pueblos que luchan, ¿no? No nos olvidemos tampoco de Jorge Julio López. Será hasta el jueves, si Dios quiere. Adiós.